Yeah, yeah. Chico. Yeah. Dice. Sigo maquinando en efectivo, todo por tenerlo cerca. Pero cuando no existe un motivo, lo demás te sabe a mierda. El límite es el cielo.